Bienvenidos a Wipeando Podcast, tu podcast de juegos multijugador masivos online en general y de rol en particular. Episodio piloto, grábalo como puedas. Buenas, Azu, por aquí. ¿Se oye? Se te oye. Pues nada, ya estamos en ello. Yupi. Sí, he pensado que es mejor empezar del tirón, porque por mucho que hagamos planes y digamos una cosa u otra, como aparte, mira, como es el episodio piloto y no nos van a escuchar más que amigos, allegados y cosas así, pues bueno, nos cagamos en el criterio y lo empezamos a pelo. Claro, así que sí. Sin miedo a morir. Sin criterio ninguno, como tiene que ser. Claro, es lo propio. Bueno, casi todos los que nos oigan van a saber de qué va esto, pero bueno, vamos a explicarlo un poco por encima para los que no tengan ni puta idea. Imagínate que alguien nos oye dentro de un tiempo. Ah. Esto como es atemporal. Sí, claro. Bueno, ¿qué idea es esta? Bueno, la idea es hacer un podcast y que hable un poco de pues del mundillo este que nos desenvolvemos nosotros, ¿no? Que son los juegos de rol, los juegos masivos, multijugador, concretamente los de rol. Aunque bueno, ya que estamos, pues englobaremos un poco todo un poco el abanico, el prisma que hay de este mundillo que cada vez es mucho más y más amplio. Sí, señor. Tema de estructura, yo al principio pensé, bueno, la hacemos de una forma, una estructura, una cabecera, bueno, tal. Me he pensado que es mejor improvisar sobre la marcha y en base a quien colabore con nosotros, pues lo haremos de una forma u otra. Bueno, de entrada, vamos a decir un poco de dónde venimos cada uno, ¿no? Porque si bien esto nos conocimos en el World of Warcraft, que es, digamos, el más grande que hay ahora mismo, sí, pero no fue el primero ni mucho menos. No. Porque yo empecé en el lineaje. Yo empecé antes que tú. Y tú empezaste en el... ¿En cuál empezaste tú? En el último online. El último online. Ese es... Sí que es de... Vamos. Ese es antidiluviano. Antidiluviano. Que eso ya... Anterior a eso ya creo que no... Era ya en formato texto. Con Telnet ahí a tope. Telnet a tope. Total. Y bueno, tú pasaste después al Star Wars. No al de ahora, sino al Galaxies. Pues no recuerdo bien. Después del último online... Al Star Wars Galaxy puede ser. No recuerdo si también probé el EverQuest. Bueno, el EverQuest también lo probé. Sí, yo recuerdo que yo pasé... O sea, yo empecé en el lineaje. Pirata perdido, ¿eh? Siempre, por supuesto. Se me dio pirata, of course. Porque de aquella época era todo más pirata que... Bueno, un pirata muy bueno, ¿eh? Un servidor... Lineaje 2 Extreme se llamaba. Sí, lo conozco. Ahí jugué también. Era súper tocho, ¿eh? Vamos, que era pirata, pero GL. Sí, era sí, ahí, bueno. Ahí estuve yo jugando también una temporada. Y yo también estuve probando el EverQuest, pero ya estaba muy metido en el lineaje y no me cambié. Y me quedé ahí hasta que unos amigos se pasaron al WoW. Y ya pues lo típico, ¿no? Cómo funciona esto, el boca a boca. Te acaban comiendo la olla y ya nos pasamos al WoW. Y tú pues imagino que lo mismo, ¿no? Estabas en el Star Wars. ¿Y cómo acabaste tú en el WoW? Pues en principio... Pero en principio la verdad es que por lo mismo, prácticamente jugaba con gente de Ceuta y tal, que estaban allí metidos en el Star Wars. Algunos jugaban, otros no, otros simplemente pues jugaban al Quake, al StarCraft y cosas varias. Sí, los FPS, ahí empezamos ahí casi todo, ¿no? El más típico en Europa. Efectivamente, entonces pegaron el salto al WoW y pues me animé yo también al final, me convencieron. Amigos de amigos, te van tirando. No, sobre todo uno, en concreto. Que bueno, lo que pasa es que lo que éramos los KD, no sé si tú te acuerdas, el Maufa y demás. Sí, sí. Pues todos entramos en Affel Night. Sí, en aquella macro guild que medio mundo ha estado en Aspen Knight. Efectivamente, entonces ya después ya nos separamos y demás, porque bueno, se fueron ellos, yo fui el último en salida a Aspen Knight, las cosas como son. Pero vamos, que básicamente fue por eso. Y ya después, pues, bueno, la historia ya la conocemos prácticamente casi todo. Que... Sí. Bueno, acabamos los dos en el WoW, sí. En el World of Warcraft. Para los que no sepan lo que es, que imagino que la mayoría, sobre todo los que nos van a empezar a oír, todo el mundo, de hecho, están jugando ahora eso y vamos a obligarles a que nos oigan y a que nos sirva de altavoz nuestro. Sí, claro. Aunque bueno, esto, lo mejor es cuando tengamos más capítulos, pues ya iremos extendiéndolo un poco más, porque al principio, como solamente va a estar esto, pues va a ser un poco poco, ¿no? Para la gente, para que se enganche. Le demos carisma y esas cosas. Pues sí, poco a poco, a ver. Aparte, colaborará más gente. En principio, esto es como todo. Vamos a ir paso a paso, porque tampoco me voy ahora a esperar mucho de que nadie aporte nada. Of course. Pero bueno, que los inicios fueron. Imagino que casi todo el mundo empezó igual, ¿eh? Porque al principio en Europa, sobre todo, el rol propiamente, aquí en España en concreto, se veía mal. Raro, era un poco como de ¿eh? y multijugador online, ya por internet, olvídate, aparte que eran conexiones internet, eso era conexiones paleolíticas y prohibitivas de caras, que ahora nos quejamos, pero joder, echar la vista atrás, no muchos años atrás, no, la verdad que no. Y pff, vamos, susto, ¿eh? Susto muerte, que para bajarte un MP3 eso era un cuarto de hora. Era un cuarto de hora, era un puto logro. Pues ya ves. Y después... Pero bueno. Vamos, y yo empecé jugando con mi mod de 56K. Claro. Cuando me llamaban por teléfono me cagaba en todo el mundo. Sí, pues que era un mercado... Pero también tenía su encanto, ¿sabes? Porque era... Sí, hombre. Porque éramos pocos, pero éramos muy en plan piña. Era muy... Pues claro, te encontraba un español en uno de estos mundos. Claro. Y hostia puta, no sé qué, y ya prácticamente era ahí uña y carne una temporada, porque claro, era ahí, estaba ahí los dos ahí solos ante el peligro, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que casi todo el mundo empezó así, ¿eh? Empezó, porque en España, sobre todo, al principio, el rol cero, lo que empezó a fomentarse mucho fue el multijugador, Counter Strike, el famoso mod del Half-Life, hizo muchísimo. Eso hizo maravilla, Counter Strike, claro. Me acuerdo, Counter Strike... la versión, las primeras versiones, eso era, vamos, era flipante lo bueno. Y después ya empezamos también con el Quake. El Quake hizo gran escuela de gente que empezó a meterse en este mundo del, no el juego de rol, pero juego online. Sí. No eran tampoco el concepto de multijugador masivo que tenemos ahora, pero bueno, por lo menos ya empezaron a perderle un poco el miedo a esto y sobre todo a empezar a meterse en este mundillo, ¿no? Y poco a poco pasamos a algunos, empezamos con que ya nos gustaba el rol de antes, empezamos a echar rol también por aquí. Pasa que era todo súper malo, porque claro, conexiones de mierda, caras, eran conexiones caras y conexiones malísimas. Y bueno, no es que sean muy buenas ahora, ni muy baratas ahora, pero bueno, por lo menos en comparación con lo que ha habido, pues... Sí, hombre, estamos hablando de que nosotros, por regla general, en España se pasó del mod de 56K... a la DSL de 100, a la RDSI de 64 y 128K con RDSI. Dos canales. Y después ya llegó por fin la ansiada ADSL. y las cableras y demás, ¿no? Pero bueno. La tarifa plana, famosa, que eso ya fue la clave. Porque vamos. Sí, bueno, tarifa plana, las tarifas planas afloraron antes de eso. Pagaban no sé cuánto al mes y conectaban todas las horas que tuviera. Lo que pasa que era claro. Como de 56K, la velocidad y el tema del teléfono, por supuesto. Claro, yo sobre todo... Bueno, yo cuando juego con la gente, sobre todo en ciber y en LAN parties, eso es una pena, el tema de los ciber pues ha ido muriendo. Se ha perdido todo, se ha perdido. Y las LAN parties, pues no tanto, pero cada vez tiene menos sentido ya. Sobre todo para las competiciones y eso sí, pero... Ya no, en plan, me voy allí, me voy a bajarme 18.000 millones de series, todos los capítulos, me acuerdo yo de aquella época... Bajándonos capítulos de series, películas, juegos, de todo. Hoy en día ya... Que te vas a ir a una party a tomar por culo, llevarte todos los cacharros... Que eso era otra. Claro. Que eso era otra. Yo me acuerdo, mi CRT de 19 pulgadas... O para llevárselo debajo del brazo. Que eso, vamos, había que pensárselo muy mucho, ¿sabes? Meterlo en un coche eso y en un carrito, bueno... Eso era hardcore. O sea, para bajarte 3 series, 4, no, 3 series, 20, 10 series, 20 películas, y hoy en día, ¿para qué, no? Y más que nada, yo creo que además me ha ido perdiendo todo poco a poco, y es normal, ¿no? Por otra parte. Y bueno, pues la idea es esa, ¿no? De tener una especie de pues, espacio aquí para nosotros, para nuestra gente, para poder hablar pues, de cosas que nos interesan, a lo mejor juegos que no conocemos, juegos que ya conocemos un poco, pues hablar sobre ellos y comentar sobre ellos y ampliar un poco, porque bueno, son bastante, de esto hemos vivido unos años de monopolio brutal por parte del WoW. Sí, efectivamente. Que sigue estando completamente implacable, pero bueno, parece que ya se va atisbando un poco, no sé si el fin, pero un cambio, ¿no? Un cambio grande en el hombre, en el tema de los ya va tocando, ya va tocando, porque no se puede, primero que no es sano, porque al final se desvirtúan los juegos, y ya le pasó al Star Wars Galaxy, que al final, bueno, el Star Wars Galaxy fue por otra movida. Pero fue de los primeros que estuvieron más tiempo con más gente jugando, y al final se lo hilvanaron porque decidieron hacer caso a la gente con las políticas de Sony y demás, en fin. Es que es complicado, la verdad, que las teclas que pulsó Blizzard y el mercado como estaba en aquel entonces y demás, pues no sé, la verdad es que, porque Blizzard tampoco hizo nada fuera de lo normal, pero todo lo que hizo lo hizo bien, y lo hizo en el momento justo, ¿no? Estuvo donde tenía que estar, cuando tenía que estar. Sí. Y eso la verdad que le dio muchísimo, porque ya te digo, en aquella época no fue el primero, ni ha sido el mejor, será el ni tiene último. Nada especial. Nada, es que simplemente eso, que tenía una serie de características que a la gente pues nos gustó. Y la verdad que sí, es que, no sé, yo lo comparo un poco con Windows y los sistemas operativos, ¿no? Que es pésimo que solamente exista un gran sistema operativo que para nada es el mejor, pero que es el que más hay. Sí, es el estándar, es todo, pues se tiene que regir a través de él, ¿no? Y bueno, y si es masivo, pues si algún juego es masivo es el WoW, ¿no? Que lamentablemente, o para bien o para mal, pues todos o bien estamos, o hemos estado, conocemos a alguien que ha estado o está, ¿no? Pues sí. Pero bueno, tiempo habrá para hablar del WoW y de lo que no es el WoW. Porque esto, en principio, si bien mucha gente que nos va a oír juega al WoW y está en el WoW, pero vosotros muchos, pues a lo mejor no han estado, ya no están en el WoW, porque tú, por ejemplo, ahora no estás en el WoW, estás en Star Wars, en el nuevo. Sí. Y bueno, y otros que están por otro mundo, por así decirlo. Así que, en principio, esto me gustaría que no fuera demasiado focalizado solamente al WoW. Solamente de gente del WoW y gente de este mundillo del WoW solo. Que pudiéramos tratar de tocar muchos palos. Yo te puedo hablar de lo que quieras. Si claro, no. He jugado muchos juegos. No, y como tú estás, por ejemplo, en otro, en Star Wars, pues nadie mejor para hablar del Star Wars. Y me gustaría tratar con más gente de otros que ya hay y otros que van a salir, porque ahora mismo tenemos un programa bastante bueno. Sí. Si bien ha salido ya un grande lanzamiento, como fue, bueno, por ejemplo, el Ion, que fue, digamos, de los grandes que ha habido después del WoW, es el que menos ha fracasado, por así decirlo, porque ha habido grandes fails, grandes quiero y no puedo, grandes cagadas, que también hablaremos sobre ellas. No hoy, pero bueno, para estoy pensando en el Final Fantasy, en el Warhammer, en el famoso Conan. Famoso Conan, ese Eso, fue Conan. el más estrepitoso. Que eso fue la definición de fail, porque vamos, fue yo lo jugué, yo estuve ahí Sí, yo y también. bueno, espectacular, ¿eh? Todos lo Espectacular. probamos. Todo probamos y parecía que era el WoW Killer definitivo. Eso parecía que era, vamos, era una palabra, vamos, perfecto, es lo que se me ocurre, ¿no? Las primeras sensaciones que te daba era decir, Dios, Dios mío, esto se va a comer todo, ¿no? Pero bueno, parece que a base de palos, yo creo que si Blizzard ha tenido algo, es que ellos, es la competencia que ha sido pésima, ¿no? Eso se le solía decir también de Microsoft. Que ellos no es que lo hagan muy bien, es que los demás lo hacen muy mal, ¿no? Entonces, pues ellos Es un buen parece, resumen. parece que lo hacen muy bien y que son los mejores, pero claro, es que la verdad que ver los batacazos que se han dado empresas que lo tenían, que tenían una buena base, un buen producto realmente, que claro, como todo, tienen que pulirlo, ¿verdad? Pero por diferentes motivos, prisa sobre todo, la prisa, que estos juegos son muy costosos, ya hablaremos de los costos y tal, que cada vez son mayores y cada vez más prohibitivo, que eso también es malo en cierto modo, porque empresas más pequeñas no pueden meterse ni siquiera en este, ni remotamente en este mundillo, porque no pueden aspirar a mantener, a costear algo tan cada vez carísimo, más caro. Concretamente, el Star Wars que tú juegas es el más caro de la historia, el juego más caro que se ha hecho nunca. Sí, señor. Ya hablaremos sobre eso, que tengo por ahí información Tienes número. de números brutales, ¿eh? Sí. Que dejan a Avatar temblando. Avatar es una broma. En comparación hablando de costos, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que este juego, la verdad es que aún está en su estado inicial y teniendo en cuenta que no ha tenido una fase beta muy larga, tampoco. La verdad es que está muy pulido y eso está claro que, aparte de que la empresa que lo han hecho es BioWare y EA, Electronic Arts tira de talonario con todo lo que haga falta, ¿no? Pues sí, está claro que el panorama se está poniendo muy exigente para las empresas y bueno, cada vez requieren que los títulos salgan más y más pulidos y eso pues es dinero. Al fin y al cabo es pasta y pasta y pasta. Pero bueno, parece que el Star Wars va por buen camino, se han tomado su tiempo. Sí, hombre, hay que tener en cuenta como todo, tiene sus bugs, porque tiene que tenerlo, porque si no sería una Pero bueno, maravilla, perfecto que todo, muy no se bonito, han pero... precipitado. Yo me ha parecido bien porque no se han precipitado. Ha tenido mucha presión. Imagino que, bueno, la presión que habrá hecho EA sobre BioWare, eso debe ser indescriptible. Sí, pero de todas maneras lo que no han querido que pasara es como, por ejemplo, ha pasado con el Conan, que el Conan Claro. salió inacabado, de hecho. Sí, el Conan, el Final Fantasy y tanto, ¿no? Que han salido, han nacido muertos ya por eso, por la precipitación de las empresas, que yo también, bueno, lo entiendo, ¿no? Una cosa tan costosa que y tal, pues quieren sacarlo pronto para que empezar ya a tener ingresos, pero bueno, que después se suicidan ellos mismos, se pega un tiro en el pie. Está claro que tienen que tener quieren tener rentabilidad y amortización por lo menos. Ten en cuenta que si no, si tardan demasiado puede pasar como pasó con el famoso proyecto de Blizzard, del StarCraft Ghost. Sí. Aquel juego de consola multiplataforma que era en plan Splinter Cell, Metal Gear Solid y demás. ¿Qué pasó? Se demoraron demasiado en hacerlo, les estaba costando mucho, ya sea por recursos o por falta de previsión o no bueno, están acostumbrados a trabajar en consola, lo que sea. Se demoraron demasiado y pilló el cambio generacional de consola. Entonces, ¿qué dijeron? Dice, oh, tenemos que empezar, o empezamos de cero Sí. o hacemos una mierda de juego. Y dijeron, pues lo abandonamos. Pues sí, bueno, es Y es que una es tan pena porque malo. vi vídeos que ya tenían hecho y demás de lo que es el in-game y todo, y la verdad es que prometía muchísimo. El tema de que tú llevaras un fantasma, la unidad fantasma del StarCraft, y te fueras infiltrando en base y matando bichos, te salieran los Zerg también y toda la historia, la verdad es Sí, querían que... hacer, digamos, una nueva franquicia basada en StarCraft, pero que no fuera de, que Estrategia. era otro género de estrategias, efectivamente, pasar ya más FPS, más, bueno, FPS, más infiltración y tal, Bueno, lo el que viene siendo el género. salto a las consolas, que supuestamente hay rumores de que a lo mejor lo hace con Diablo 3. No lo sé. Sí, es lo que yo creo que es inevitable, que porque las consolas cada vez se parecen más a los PC y demás. Llegará el momento que la delgada línea, que ya no es tan delgada, que cada vez más delgada, mejor dicho, se rompa. Ya prácticamente, porque vamos. Sobre todo, la ventaja que tienen las consolas sobre los PC es que una consola aguanta 5 años, 6 años sin problema. Y un PC a los 5 o 6 años ya hace falta cambiarlo, la gente no. Sí. Claro, sí, es claro, es que la filosofía es distinta, ¿no? Las consolas son más una plataforma cerrada y eso lo, y tienes una plataforma que va a estar así siempre. Entonces, pues claro, programan a medida para ella. Exacto. El PC, pues cada PC es distinto y hay muchas configuraciones diferentes. Hay, se llaman los típicos requisitos mínimos, pero eso está muy lejos de la realidad. Después la práctica es muy difícil. Y digamos que el PC pues siempre está muchísimo menos optimizado todo, ¿no? Porque siempre dice, bueno, pues cómprate más PC, ¿no? Claro. Es también el negocio de la empresa esta. Que, pues más pepino, más gráfica, más procesador y, bueno, lo típico. Es como todo. Es como todo, efectivamente. Pero bueno, para no irnos mucho del tema, pues eso, ya también trataremos largo y tendido todo el tema de, pues de los costos de los juegos, cómo ha evolucionado todo, que hay muchos datos muy interesantes y demás. Y esto está cambiando a ritmo pues bestial. Cómo también pues está cambiando la forma de cómo subsisten estas empresas. Si bien generalmente ha sido el método tradicional la suscripción, una cuota fija, que pues te daba acceso al juego y tal. Y era pues el modelo clásico que aún existe, pero que está cambiando de un tiempo a esta parte muchísimo. De hecho, y vamos, yo cuando empecé a jugar en el Lineage, pues era obviamente no había suscripción, había donaciones, entre comillas, desinteresadas. Sí, bueno, teniendo en cuenta que era un pirata, yo sí empecé jugando en el original. Claro, no, en el pirata era por donaciones y se mantenía una infraestructura importante. Sí, es cierto. Eso sí, pues claro, que eran donaciones. Claro, que ahí entramos ya un poco en eso, tiene pro y contra. O sea, obviamente, pues si es gratuito, entre comillas, de entrada, pues está bien. Porque la gente, muchísima más gente puede acceder. Lo que pasa que las cuotas, digamos que crea un cambio, ¿no? Entre jugadores premium y jugadores no premium. Sí. Este tipo de juegos, porque, o sea, por ejemplo, ha sido noticia hace poco de un chino que ha comprado una espada digital, un ítem digital, por $16,000 en un juego Age of Wulin, o algo así se llamaba el juego. Claro, entonces, es una exageración, pero digamos que por ahí van los tiros, ¿no? Que si al final te obligan a que si no a los que gente que compre pues está muy por encima de la gente que no compra. Entonces pues claro, a mí eso me rechina mucho porque en fin, crea una diferencia muy grande en el juego. Efectivamente, crea desigualdad y al fin de cuentas interfiere en el juego, porque claro, el que esté petado pues, siempre va a ir por encima de los demás, en fin. Sí, claro. Vamos, tienden a. Es lo que pasa, que en el WoW, por ejemplo, el sistema también se está implantando poco a poco el free to play, las compras de ítem, pero son cosas que no afectan al juego por ahora, ¿no? Son monturas, pet, cosas así, que bueno, que es más que a nivel estético, pero que no te da. Digamos, no puedes comprar una legendaria, no puedes comprar algo así de repente. Sacas la visa, plim, plim, ¿no? Y ya está. Y te queda a los demás con una cara tonto que no vea, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Pero cada vez se está imponiendo más. Es un método que realmente funciona. Sí. Porque bueno, muchos salieron con métodos tradicionales de suscripción, como el Señor de los Anillos, el Star Trek, el propio Conan. Sí, es cierto. Han salido todos con suscripción y han fracasado en ese modelo y se han pasado free to play. Hombre, teniendo en cuenta que cuando llegará un momento en el que los suscriptores que tengan no son suficientes para afrontar los gastos, entonces ya de perdidos al río, que se llama. Y de hecho muchos juegos aumentaron sus beneficios gracias a eso. Sí, no, sí, está claro que es un sistema que se ha destapado como muy válido. Y vamos, yo pienso que acabará siendo una especie de cosa mixta y extraña. No sé cómo acabará la cosa, sí, pero hombre, por ejemplo, en el Señor de los Anillos sí es cierto que tienen tres tipos de cuentas, hasta la gratuita totalmente, después tienen la Premium y después está la VIP. La Premium se las dieron a todos los que estuvieron pagando alguna vez. Sí. Entonces tienen algunas cosillas más que no tienen que pagar por ellas. ¿vale? Por ejemplo, algún tipo de contenido y algunas cosas más, como más hueco para personajes y cosas así. Sí, más... exactamente. O sea, cuatro tonterías, ¿no? Y después están las VIP. Las VIP es pagando la mensualidad, ¿vale? Las VIP tienen una cosa que está muy curioso y es que al final te sale rentable. Porque, por ejemplo, en el caso del Señor del Anillo, al tener tú la VIP, pues tú pagas tu cuota mensual, ¿vale? Como si fuera la cuota. Pero es que aparte de eso, te van dando todos los meses, te dan puntos para poder comprar cosas en las tiendas. Ajá. Entonces, estamos hablando que te dan 400, 500 puntos al mes, me parece que era. Claro. Y dices tú, coño, estamos hablando de que... Sí, yo estoy pagando a lo mejor lo que era, me parece que eran 9 euros o algo así la cuota costosa del VIP. Sí. Y después aparte te están dando 500 puntos y comprar 500 puntos, cada vez que quiero comprar 500 puntos me sale más de 9 euros, pues ya le estoy ganando dinero, ¿no? Es un aliciente, claro, es una, me parece bien. Yo creo que al final va a ser algo así. Y todo algo lo puedes mixto. Comprar por ahí, la tienda, lo puedes comprar las expansiones, puedes comprar contenido, puedes comprar los boosts de experiencia para que te suba más rápido, personajes, sí, sí, sí. Más espacio en el inventario, en fin. Todo. Tiene pinta de algo así. De Blizzard ha hecho algo parecido, porque al principio ahora el juego es gratuito hasta cierto nivel. Hasta nivel 20, sí. Hasta, bueno, creo que lo van a subir ahora, pero digamos que empezar, claro, está bien pensado, ¿no? Porque tú empiezas y es gratis. Entonces, pues, para enganchar a la gente, para que la gente lo conozca, pues al ser gratuito te lo bajas, te lo pones y juegas, entras sin problema. Claro. Eso está bien. Y ya después, cuando si quieres ya subir de, no tanto de nivel como de explorar el juego, más contenido, más, ahí ya, pues, entra la suscripción, entra todo el modelo de pago que hay ahora, que eso está muy bien montado, muy sí, bien pensado. Yo pienso que por ahí van a ir los tiros, ¿eh? Sí, lo más probable es que termine siendo como, ya te digo, como el Señor del Anillo. Si tú tienes tu cuenta, tú puedes pagar tu suscripción, te darán punto para que tú puedas comprar tus cosas y así tienen el aliciente. Claro, así que los más casual a lo mejor, pues, no le interesa y le da igual. Y se compra un ítem de vez en cuando. A ver, se compra una cosa ahí puntual, tal. Se compra la moto, se compra la montura, se compra lo que el avión, lo que sea del juego. Claro. Porque le mola y tal, y... Vamos, yo... Es muy inteligente, de verdad que es buena idea. Yo lo veo bien, porque el mes gratuito este quedan siempre, a veces insuficiente, porque a lo mejor en un mes no te da tiempo... Depende de lo que juegues, depende con quién juegues, pero mejor un mes pues no empiezas ni siquiera a escarbar un poco, ¿no? La superficie. Efectivamente. Y ya pues, si ya te empiezan a decir, ah, oh, no, sé qué, pues... Mucha gente se echa para atrás por eso, y dice, ah, no, yo paso de pagar, y a lo mejor después le gusta y son los más viciados, ¿no? Eso hemos conocido algunos nosotros, de hecho. Sí, de hecho, también otro modelo. Ese modelo también lo ha seguido, sí, aunque no sea un MMO, el Team Fortress a través del Steam. Era un juego que había que comprarlo. También. Lo hicieron gratis y, oye, es gratis. Si tú quieres mejorar tus personajes con un equipo, pues compra tus armas, compra tus cosas. Sí, está muy bien. Y de vez en cuando te dan algún regalo, siempre te mejora algo. Claro, y también están los DLC, que son las consolas, se estila mucho. Eso... En PC no tanto, pero acabará siendo un mixto de todo. Sí, el tema de los DLC es más delicado, porque estamos hablando de que un DLC es... Hola, he sacado el juego incompleto y te vendo la otra parte. Eso es. Es que abusan mucho, ¿no? Sí. Abusan mucho de eso. Pero la idea no es mala. Lo que pasa es eso, claro, que es un poco flagrante a veces, ¿no? Que te gastas 60 pavos en un juego. Efectivamente. Y después te viene, no, es que tal, no... Te dejas la historia incompleta, te salta cosas y... Claro. Ahora, si quieres la historia completa, el DLC, perdona, y gastas 20 pavos más. Quiere y ya. Claro. Que digamos que yo creo que estamos empezando ahora un poco con diferentes modelos alternativos. Explorando un poco y bueno, al final, como suele pasar estas cosas, será una especie de mezcla, sí, de todo un poco, habrá un poco de todo, una cosa más, será mucho más progresiva, la palabra, ¿no? Sí, la facturación más progresiva, yo creo que va a ser más, menos hardcore al principio y más progresiva, aunque después a la práctica todos quieren lo que quieren, van a lo que van. Sí, lo que quiere que es pasta, fin. Pues sí, money. Y bueno, este ha sido nuestro episodio piloto, el primero que hemos grabado, que, bueno, con algún que otro altibajo, que otro problema, pero bueno, es normal, ¿no? Los episodios pilotos están para eso, para pegarte a hostia y empezar a aprender. Sí, es lo que se suele decir, las cosas del directo. Cosas del directo, sí. Solo nos faltaba hacer esto en directo ya, para pegarnos definitivamente el tiro ya. Pero bueno, en principio, pues agradeceros a todos los que nos habéis escuchado y bueno, que sois vosotros los que tenéis que ahora que aportar el feedback a nosotros, ¿vale? Para que ver un poco por dónde queréis que vaya esto. Como hemos dicho al principio, hemos empezado un poco por empezar así a saco, porque no teníamos una idea clara de cómo hacerlo. Ni tampoco realmente nos hemos molestado en quebrarnos mucho la cabeza. Hemos dicho, vamos a empezar a grabar y que sea un poco la gente los que nos van a oír, los que nos digan lo que quieren un poco, por dónde quieren ir, ¿vale? Así, desde ya. Tenéis nuestro correo electrónico que era, lo hemos hecho hace un momento, de hecho. wipeandopodcast@hotmail.com. Eso es, wipeandopodcast todo junto @hotmail.com. ¿Vale? Ese es nuestro correo. Y en principio la web, cuando esté lista, os la haré llegar. En principio la vais a conocer porque como vamos a nosotros mismos a promocionarnos, pues os la pasaremos. Pero vamos, como no está todavía subida ni preparada, no voy a decirle aquí porque me voy a pillar los dedos seguro. Sí, es probable. Así que bueno, el correo que ya está y funciona al 100%, usarlo sobre todo, ¿vale? Mandarnos correo, mandarnos si queréis audio correos, que estaría muy bien que nos mandarais audio correos para ponerlos aquí, claro. Y bueno, nada. Yo por mi parte ya cortábamos, ¿no? Pues ya está. Eso es todo por hoy, chicos. Eso es todo por hoy. That's all, Así que folks. nada, suscribiros y nada, espero que esto entre todos lo llevemos a buen puerto. Por lo menos que echemos un rato entretenido. Pues seguro que sí. Pues hasta la próxima, gente. Hasta la próxima.